Este es un tema que tiene más de 75 versiones de lo que se conoce hasta este momento, ¿no? Frank Sinatra, Rafael, bueno, ¿qué les digo? Hay una cantidad realmente de grandes voces que interpretaron este tema a mi manera. Si usted escuchó con atención lo que dice, qué maravilla poder hacer todos nuestra vida a nuestra manera. Bien, quiero compartirles esta mañana, 9 de la mañana con 9 minutos, el día de hoy. Ya estamos en jueves, ¿no? Jueves, qué rápido pasó el tiempo. Jueves 21 de enero. Nuestro programa igualmente número 14, ¿sí? Nuestro programa número 14 en lo que va del año 2016. Bien, ahora es jueves y por lo tanto, cuando sean las 9:30, les recuerdo que podremos escuchar Verso Libre y Acción Poética Quito. Un abrazo, por cierto, a Natalia y todo su grupo de jóvenes poetas, ¿no? Amigas y amigos, quiero compartir. Tengo en mis manos la revista Rocinante. La revista Rocinante que corresponde al mes de enero, ¿no? Al mes que estamos. Y en su página principal, en su carátula, podemos leer Iván Garcés, Talento detrás de la cámara, Un desconocido llamado Espejo. Luego tenemos La propuesta de Jorge Enrique Adum, Carlos Eduardo Jaramillo, El guayaquileño de Loja. Y tenemos otro 28 de enero, nos dicen, libro del mes, El cuaderno azul. Dentro de este libro, lo primero que encontramos son un par de poemas de Iván Carvajal, tomados de poema de Un mal tiempo para la lírica. Y quisiera compartir con ustedes uno de ellos, De amor y de muerte. Y dice lo siguiente: nuestra historia es noble y trágica, como la máscara de un tirano, Apolinare. Tras el escudo, la máscara. Tras la máscara, la empuñadura. Labrada en el sueño, la máscara en la vigilia. Solo el sabor salino del dogal que enmohece nos acompaña en las noches de fiesta. Amor y muerte se hieren unos a otros. Nos escondemos en casas de olvido al acabar las faenas. Amor que doblega a la muerte. Amor que termina en la muerte. Gesto de amor que consume el destino. De amor y muerte, poema de Iván Carvajal. Bien, amigas y amigos, Las puertas del tiempo sería el editorial para esta edición, ¿no? Por parte, pues, de Iván, quien es el director de la revista Rocinante. Cecilia Velasco, la editora de Rocinante ahora, Agustín Montúfar-Egues, el creativo, y Isis, la fotografía de esta revista. Si el tiempo es infinito, nos dice Iván, entonces no existe, solo la nada, no tiene principio ni fin. Pero cada año tenemos que inventarlo, tenemos que contarlo en el calendario interior. Somos lo que se acaba. ¿Cuándo? Nunca. La etimología de enero hay que encontrarla en el dios Jano, el que abría las puertas del tiempo para que nadie se quedara fuera. Todos entraban alborozados en estampida y algunos morían atropellados. Los mataba la ansiedad, creían que no podían entrar, olvidándose que todo es cuestión de tiempo, que todo lo que sucede, que todo lo que existe tiene cabida en el tiempo. Pero el alborozo, cuando es medido, es sinónimo de vida. Cada año lo rememoramos desde el optimismo. Enero es el mes de todos los propósitos, de todas las esperanzas, de todos los emprendimientos. Quizás es solo un pretexto, una coartada, pero recuerda que la vida siempre empieza, que la vida es bella, pese a todos los desahucios climáticos, pese a las catástrofes guerreristas que campean por todo el mundo, pese al capitalismo que no solo produce objetos muchas veces suntuarios e inútiles, sino, lo que es más grave, produce consumidores de ese estatus, atropelladamente olvidando la vida. Las puertas del tiempo. Y bien, qué oportuno este editorial, ¿no? Estamos ya prácticamente en la terminando la segunda semana de enero, la segunda semana de enero, la primera quincena del mismo mes, y todavía hay quienes nos desean con mucho entusiasmo y afecto un buen año, ¿no? Que tengamos un buen año, que sea próspero, nos dicen, que tengamos bendiciones. Y sí, claro que sí, amigas, amigos, que así sea, y que así sea para todos, que así sea para todas. Que independientemente de lo que pensamos, de nuestras diferencias, de nuestras diferentes ideologías, de nuestros diferentes puntos de vista, pues tengamos ciertamente un año próspero, un año con sabiduría. ¿Por qué no un año con bendiciones? Es que el pensar diferente no nos hace enemigos, no nos puede hacer enemigos, no nos debería hacer enemigos. El pensar diferente, digo yo, tal vez sea una oportunidad para crecer, precisamente en eso, ¿no? En el pensamiento. En fin, ¿qué es lo importante? Lo importante es, como decíamos ayer, no perder la esperanza, ¿no? No perder el horizonte, seguir con los pies en la tierra, pero con mucha esperanza, con mucho brío, con mucha buena energía para hacer las cosas con voluntad, con compromiso, para hacer las cosas de buena fe. ¿Qué importante es esto de la buena fe? Yo creo, y me van a disculpar, pero yo creo que no hay título en la vida que compense la buena fe, el buen corazón, el buen espíritu para vivir, para compartir, para hacer las cosas. ¿Qué sacamos? Un tremendo, una tremenda profesional, pero mala persona, pero negativo. No, pues no sirve ni para vecinos, ¿cierto? Hagamos de este día un día diferente. ¿Recuerdan ayer? Íbamos a vivir solo hoy. Hoy hagámoslo diferente, solamente un día por vez. Un día en cada intención. Y hoy hagamos que sea diferente. Pongamos todo nuestro buen ánimo. Pongamos nuestra buena energía arriba, de pie. Dejemos ese televisor un rato. Parémonos de los sillones, parémonos de la cama. Un buen duchazo nos puede hacer bien. Veamos qué hay que hacer en la casita. Veamos en qué podemos contribuir. Veamos qué es el aporte que queremos dar el día de hoy para mi país, para mi familia, para mi amigo, para mi amiga. ¿Les parece? Por ahí sigamos entonces. Viene entonces ahora un tema seleccionado por Andresito Viracocha y que tiene que ver con nuestro país. Este gran país que necesita de todas y todos nosotros, de todo nuestro trabajo, de toda nuestra energía, pero también de nuestra dignidad, pues, también de nuestra alegría, también de nuestro autorrespeto y el respeto que necesitamos de los demás para nosotros y el que debemos dar nosotros a los demás. Ahí está. Me llevaste con engaño hasta la Johnny y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaños a la Johnny, y ahora pata me tendré que regresar. Si en la calle te pegué por coqueta, me obligué de soportar tu enferma vanidad. Yo sé que tus padres quedaron traumados con mi proceder, por eso ando por los techos cargando la cruz de tu aniñado amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar, pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar, pero aquí como no me conoces nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Las leyes de tu país humillan a los pobres. Mi vida fue desdichada desde que entré a tu embajada. Juraste que tu Dios era mi Dios, llorando en el Chifa Taiwán. Sin embargo, colorada, me saliste travesada. Escuchábamos este tema Gringa Loca, un tema de Hugo Hidrobo con el acompañamiento de Héctor Napolitano, ¿no? El viejo Napo. Como ustedes escucharon, realmente esta es parte también de nuestra identidad. Cada cual tendrá su propio criterio alrededor de este tema, Gringa Loca. La irreverencia por sobre todas las cosas, ¿no? La irreverencia. Músicos ecuatorianos, músicos que han hecho una trayectoria importante dentro de esta expresión acá en nuestro país. Y fíjense ustedes, ahora Héctor Napolitano vive ya, bueno, él se quedó en Guayaquil y es uno de los connotados músicos del puerto principal. Igualmente en el caso de Hugo Hidrobo, inclusive condecorado, ¿no?, como mérito a la cultura hace algunos años. La Sinfónica Nacional acompañó uno de sus conciertos y él está dedicado a hacer difusión cultural, a hacer arte, nada menos que en Galápagos. Ese es un poco, a breves rasgos, pues la actualidad de estos dos músicos ecuatorianos. 9:21, amigas, amigos, 9:21. Como una pequeña probadita de algo que mañana lo haremos en extenso. Si es que hablaríamos de aniversarios, nos dice Rocinante, Pues a propósito de la anual conmemoración del aparecimiento del primer número de Primicias de la Cultura de Quito, en esta ocasión se ofrecen dos textos. El uno, que ofrece una ligera semblanza de Eugenio Espejo como introducción a unas cuantas citas de su pensamiento acerca de la lectura, tomadas precisamente del primer periódico quiteño. Como muchos otros asuntos, Espejo fue un adelantado acerca de la educación inicial, tema pedagógico que toma auge a mitades del siglo XX, al punto que Cuba, en sus campañas de alfabetización y de lectura, ha tenido por lema: mientras más pronto, mejor. El otro texto trae a colación algunos aspectos no resueltos de la filiación identitaria de este ilustrado quiteño, ¿no?, Eugenio Espejo. El punto de confluencia, el mestizaje y el valor del pensamiento de Espejo y su papel protagónico en la historia de la independencia y el pensamiento ilustrado en nuestro país. Entonces, es importante que nos acordemos y hagamos memoria de esto. Hace 224 años circuló en Quito el primer periódico. Hace 224 años circuló el primer periódico en nuestra ciudad. Eugenio Espejo creó y dirigió, como fundador de la Sociedad Patriótica de Amigos del País, el primer periódico ecuatoriano, Primicias de la Cultura de Quito, que circuló por primera vez un 5 de enero de 1792. Esto lo compartiremos en extenso el día de mañana. Faltan 5 minutos para dar paso realmente y abrir las puertas a la poesía, como todos los jueves. Acabamos esta primera media hora con este tema que tiene que ver con nuestro país. En esta grabación, que inclusive hay un videoclip, están involucradas algunas bandas ecuatorianas, bandas de nuevas generaciones. Sin embargo, también en ello está involucrado Alex Alvear, que ya no hablamos de una generación tan joven, pero sin embargo, con una vitalidad, con una creatividad, con una necesidad de fusionar ritmos, de fusionar talentos, diría yo, fusionar voluntades, que realmente los resultados son maravillosos. Compartamos entonces este tema, ¿De dónde vengo? Escucha usted lo que dice esta canción. Luego, enseguida, Acción Poética Quito y Verso Libre, aquí, en Juntémonos en la Casa.

ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.